la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. El gusto de estar comenzando un nuevo capítulo de la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones para compartir toda la información y la actualidad del Club Social y Deportivo Yupanqui. Hoy en un programa muy especial porque lo más importante que ha ocurrido en la semana en la vida institucional de nuestro querido club es un nuevo aniversario. Los 75 años que cumplió el pasado 12 de octubre el Club Yupanqui y que ayer en la sede de Guaminí 4512 se estuvieron celebrando con toda la gente que ha hecho grande a esta institución, los que quedan entre nosotros obviamente, y el recuerdo grande para los que ya no están. Ese va a ser el punto principal de nuestro programa de hoy. Obviamente que no nos olvidamos de la información deportiva, una semana bastante agitada y golpeada por algunas novedades desde el básquet, que quedó afuera en el torneo principal que está jugando ante Crovara, había perdido sobre el final del programa anterior, habíamos hablado de que estaba perdiendo, perdió el partido con Crovara y ayer en el microestadio Jerónimo Gibó también perdió y quedó eliminado. La primera división que no encuentra un rumbo y que en la semana usted tal vez estuvo enterando de algunas cosas, de los 8 jugadores separados, de algunas razones que por ahí leyó y no sé si fueron exactamente lo que sucedió. Aquí le vamos a explicar un poco mejor las cosas para que lo tenga en cuenta. Un programa de Yupanqui obviamente tiene que informar bien sobre Yupanqui. Por ahí alguien que informa sobre todos, sobre alguien puntualmente no informa bien. Y obviamente hubo un partido ayer por la 11ª fecha del torneo de Primera D, encarado con los que quedaron del plantel y con muchos pibes subidos de cuarta división para afrontar esta situación encabezada por Fito Muñoz como técnico, y la derrota ante San Martín de Bursaco también muy particular como otras derrotas de la temporada que desarrollaremos en el programa. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, me imagino que contento sobre todo por lo de anoche. Sí, lo de todavía me tiene muy feliz la gran fiesta de anoche. Nos sacamos la mufa de hace 5 años y fue una gran fiesta. Bueno, vamos a hablar seguramente en el transcurso del programa. Todo salió muy lindo. Yo hacía mucho tiempo que no estaba en una fiesta aniversario del club y la verdad me fui muy conforme, muy contento. Primera que paso en familia, realmente orgulloso y orgulloso de de toda la organización y de lo bien que se encaró sin ningún tipo de rencores hacia nadie, de ninguna otra persona. Me encantó, porque creo que es la mejor manera de celebrar un aniversario importante, de reconocer a los que en algún momento hicieron poco, medio, mucho, más que otros o no. Es importante el reconocimiento para la gente de la institución. Además fue una fiesta muy, muy linda, muy dinámica. Entonces, sí, yo sobre todo que estuve subiendo y bajando escalera todo el tiempo corriendo a los chicos. Bueno, hablamos un poquito de lo futbolístico, ¿te parece, Guido? Dale. ¿Arrancamos por la semana o arrancamos por el sábado? Arranquemos cronológicamente. Ya en el partido con Riestra, el domingo pasado, uh-huh. y habíamos dicho en el programa un poco más tarde, ese mismo domingo, que los reclamos económicos de los jugadores existían, que el dinero no existía, claro. que se había bajado el presupuesto drásticamente, uh-huh. y que el presupuesto que se tenía primeramente para hacer la campaña estaba siendo demasiado para la campaña que se estaba haciendo. Sí. Había jugadores, casos muy puntuales, como el lote de jugadores que llegó a Madrid, que nadie estaba conforme con lo que estaban haciendo. Uh-huh. Los jugadores, algunos se pusieron firmes. El ejemplo que dijimos, y lo volvemos a decir, Gardarián, que ni siquiera tuvo, como, le pareció un atenuante que no le mete un gol a nadie. Y dijo que él vino acá para cobrar y él tenía que cobrar. Me hubiese encantado que esos huevos lo hubiese demostrado dentro de la cancha. Me hubiese encantado. Pero no lo demostró y Gardarián fue el primero en darle salida. Se presentó una lista el día martes. Uh-huh, martes por la mañana. Gardarián y 7 nombres más. Algunos me sorprendieron. ¿Tenés los 7 nombres? Sí, además de Gardarián. No los tengo anotados, pero los repasamos. Dale. Diego La Logia, Lucas Fregote, sí. Juan Canseco. 3 jugadores que estaban de la temporada anterior. Son 3 casos especiales, vamos a analizarlo a ver uno por uno. Ariel Rica, Martín Gardarián, Leandro Bonet y David Aguirre. Perfecto. Y me está faltando uno. Claro, bueno, ya nos acordaremos. No importa. Bonet y Gardarián era cantado. Sí, se le está pagando jugadores que no rinden o no juegan. Mm. Fregote, hace rato que no estaban contentos los directivos con el funcionamiento del jugador. Se puso otro que se puso muy firme y la dirigencia no está teniendo los prioritos que quizás tuvo el año pasado, Leo. Yo eso lo veo. Y no querés jugar, te parece que no te rinde, tenés la puerta abierta. Uh-huh. Eso Fregote. Sí, pará, déjame decirte algo. Dale. La lista no fue solamente armada por la dirigencia. No. Sí, tuvo participación Fito Muñoz en la misma. Porque quedó expuesta la dirigencia y el jueves mismo, yo me comuniqué con algunos de los jugadores que habían quedado desafectados del plantel y estaban indignados porque Fito Muñoz había comunicado esto que supuestamente la dirigencia había decidido. Fue decidido en conjunto. Después, cuando se les aclaró cómo fue el tema, se quedaron un poco más tranquilos, si bien la situación no es cómoda para nadie. Vamos al coso de Diego La Logia. Diego La Logia pintaba para ser el líder de este equipo. Uh-huh. No me pareció que haya actuado mal en estas 11 fechas. A mí me sorprendió. Por eso te digo que pero no. Pero hay un trasfondo. Hay un trasfondo que es que, así como Gardarián era uno de los cabecillas, La Logia era el otro que quería que hay que cobrar, que hay que cobrar, que hay que cobrar. Por eso me llama mucho la atención. Primero, La Logia amagó con no firmar, con no arreglar con Yupanqui y pidió sí o sí un aumento de 500 pesos en los viáticos. Me llama mucho la atención que haya salido ahora diciendo en un conocido programa de ascenso que si lo hubiesen ido de frente, él jugaba gratis hasta fin de año. Cuando fue el que primeramente dijo, muchacho, yo quiero la plata. Por eso de la hipocresía de, no me fueron de frente. No, muchacho, está todo bien con Diego La Logia. Pero a mí me parece que no podemos tirar la piedra y esconder la mano. Ahora que te quedaste en bolas, no podés decir, me hubiesen dicho yo jugaba gratis. Las pelotas ibas a jugar gratis. Está bien, por eso digo. No ibas a jugar gratis. Por eso digo que la culpa no es de uno. Acá hay responsabilidad. Hay pequeña responsabilidad de todos los sectores. Porque si Diego La Logia quiso jugar por 500 pesos más, vos se lo diste. Sí, sí, perfecto, pero pues no me vengas a decir no, a llorar la carta que hubiese jugado gratis. Está perfecto, eso es hipocresía de los jugadores. Los jugadores están acá para sacarte algo. El huevo y la gallina acá no me importa. Yo juego mal porque no me pagás, para mí no existe. Y no te pago porque jugás mal, para mí tampoco existe. Bueno, contra Riestra no hubo un juego mal porque no me pagás. No sé, pero bueno. Ojalá se cortó, que no. Se cortó por lo sano. Me parece bien que se haya cortado por lo sano. Ahora, aguantar las consecuencias, que obviamente, es, que es obviamente. Un plantel no tan rico. Un plantel a los Yupanqui. Un plantel reducido que tiene muchos jugadores de la cuarta división. Que en cuanto al partido con Riestra no tuvo tantos por eso cambios. Disculpa, cuando muchachos de linchada, muchachos que van a ver a Yupanqui, cuando un jugador o se muestra la camiseta o se besa la camiseta, salvo que se llame Julio Fleita, Pipo Molares, Lucas Solomita, Mauro Grosso, no le demos bola, son todo chamullo. Son bueno, todo chamullo, cuando te la pueden poner, te la ponen. Es difícil cuando un jugador viene de afuera. Pero Diego, lo teníamos más, lo habíamos dicho acá, lo vislumbramos como para un mí líder. iba a ser el sucesor de Julio Fleitas en lo emocional. Pero bueno, calculo que él tampoco esperaría estar en esa lista. Y es más, estuvo en la cancha. Yo no descarto, por algunos indicios que tuve, que Diego vuelva a jugar en Yupanqui. Puede ser. No lo descarto. No me gustó la actitud, y lo diré y lo seguiré diciendo. Yo puntualmente con Diego Laroje hablé mucho y él lo que estaba dolido era por la manera. Pero él sabía que iba a ser así. Acá sí, pero él no pensaba consumado. Que estaba en la lista, Guido. Ah, bueno. Listo, bueno. Entonces empecemos por ahí. Bueno, no analizamos el caso de Rica. Rica, bajo rendimiento, también era uno de los jugadores más caros del plantel. Canseco, calculo que también por falta de juego. Escucha esto. Canseco, disculpa que te interrumpa, Leo. Más o menos lo mismo que el torneo pasado. Se autoexcluyó, se autolimpió. Como el año pasado, ¿te acordás? Que no le pareció un jugador así, lamentablemente, aunque sea un gran jugador, no te sirve. Porque sí. De buenas a primeras se te borra, te deja en banda. Bueno, Bonet era el tercer arquero. Sí, Bonet era más cantado. Era cantado. El caso de David Aguirre, bueno, también lo mismo que Cardarián. Exactamente. Tuvo menos oportunidades por ahí que Cardarián, pero también bajo rendimiento. Mm. Entre los dos no hicieron ningún gol. A veces los delanteros tienen esa mala racha. Por ahí invocan una y invocan todas. Pero acá el problema no era que había presión futbolística. Acá la presión venía por el lado económico. ¿Qué? Entonces vos endeudarte. Porque hay gente que hasta quiso sacar un crédito personal para endeudarse y sacar adelante la situación, por lo menos hasta diciembre. Uh-huh. Bueno, se decidió cortar de esta manera para no endeudar a nadie y para cumplir, porque la deuda con los jugadores, la parte que aporta al fútbol de Yupanqui, que aporta menos ahora sí, es real, se va a hacer cargo de la deuda, no se van a ir con un peso de deuda. Listo. Así que pero eso bueno, es más o menos lo que pasó en la semana. Lo que quedó fue un equipo más joven, un equipo con menos experiencia, sí. con menos rodaje. Mm. Me contaban que la cuarta no, los jugadores de cuarta no tienen tanto fútbol en la semana como los de primera. Recordá. No, aparte que esto fue, digamos que el jueves se le comunica a los jugadores que no van a seguir en el club, entonces hubo muy poco tiempo para trabajar el equipo que finalmente jugó el sábado contra San Martín. ¿Cuál fue el equipo, Leo? Fue Fernando Tantoni en el arco, en reemplazo. Debutado. Eso fue el único cambio táctico. Por Pablo Báez. Recordemos que Pablo tuvo tres partidos, no sé si flojos, pero que bajó un poco el nivel. Yo hablé con Fito Muñoz el martes, y si no tenía nada en contra de Pablo Báez, dijo, vamos a hacer una movida tan grande, van a ser tantos los cambios, que aprovechamos y vemos a este muchacho Tantoni. No es nada en contra de Pablo Báez, lo vemos, el pibe viene de Deportivo Merlo. Este chico, decimos, hizo sexta división, la sexta campeona que de Vélez, que estaba Otamendi, sí. No quiero decir burradas, pero me parece que estaba este chico Cristaldo, es de esa sexta. Termina quedando libre, llegó en el club de una manera muy rara por una cosa de amistades. Merlo lo tenía colgado y vino así, no le cuesta un peso. Yupanqui es un arquero de gran nivel. ¿Qué pasa con lo de Deportivo Merlo? Deportivo Merlo al ascender a Nacional B no tiene partido preliminar. Este muchacho ya no es de cuarta división, sino que el plantel de primera tiene que jugar en reserva. No hay reserva en el Nacional B, están parados unos cuantos pibes. Ojo, no te sea extraño que en diciembre se fichen dos o tres jugadores más de Deportivo Merlo, con lo que esto acarrea, que el sueldo se lo paga Deportivo Merlo. Sí. No nos interesa cuánto. Y nosotros, como este año no estamos pagando premio, a Yupanqui no le sale un peso esta relación con Deportivo Merlo. Bueno, Tantoni en el arco, la lectura de la línea de fondo. por momentos con tres, por momentos con cuatro. Cuando era con los tres era con Damián Achucarro por derecha, Matías Borrajo por el centro y Gonzalo Fernández Escobar por izquierda. Por momentos, Jonathan Varas jugaba entre Borrajo y Fernández Escobar como segundo marcador central. En el medio jugaron Damián De Luca, Martín Perelman definido como 5, Jonathan Varas en esa doble función que decíamos recién y Maximiliano Martínez por izquierda. Un enganche que fue Ezequiel Romano, por momentos se juntaba un poco más con Maxi Martínez cuando subía un poco hacia el centro. Adelante Jorgito Vigú y Diego de Amorim. Eso lo que presentó de entrada Fito Muñoz en un primer tiempo que los pibes manejaron bien. El partido. San Martín de Bursaco tardó aproximadamente 40 minutos en entrar en partido y los pibes manejaron sin avasallar, dominaron el juego. Con Romano y Maxi Martínez juntándose bien por el medio y la creación, atacando más que San Martín de Bursaco, que no tenía demasiadas ideas y que lo llevó hasta el primer gol de Yupanqui, el primer gol del partido, en un desborde por izquierda, que para mí fue offside, lo veré después, un centro atrás y la entrada de Amorim solo para definir ante un arquero que era el reemplazante de Cristian Ferlauto. Hay que recordar que Cristian Ferlauto tuvo una fea lesión y que va a estar un tiempo afuera y que San Martín está buscando un arquero. Esto lo digo porque después te voy a contar algo de quién puede ser el arquero de San Martín de Bursaco. Yo te voy a contar cómo saltó la laucha. Bueno, eso en el primer tiempo. San Martín de Bursaco a los 40 minutos aproximadamente empezó a presionar un poco, empezó a meter a Yupanqui en el arco, pero se le terminó el primer tiempo. Hasta ahí donde vi yo, ¿sí? Después, bueno, te dejo a vos el segundo tiempo. El segundo tiempo Yupanqui se apareció más tirado atrás. En el segundo tiempo se vio que al medio le faltó aire. Uh-huh. Para los chicos fue un roce muy fuerte, fue un desgaste muy fuerte esa primera hora de partido. Por ahí no era el rival indicado, justo para... Justo, tuvimos la mala suerte que... En el equipo que tiene la obligación de ascender. Hacemos el recambio y termina San Martín Bursaco. Hace un par de cambios, porque también Fito se estaba viendo la falta de aire. Sale De Luca, también entró sí. Sandoval. Uh-huh, por Vigú. Y lamentablemente en dos distracciones, en dos jugadas que fueron una detrás de la otra, en dos jugadas que empezaron de ataques de Yupanqui, dos contragolpes, gol de San Martín, gol de San Martín, dos minutos más, gol de San Martín. Tres goles en 4 minutos y medio. Faltaban 12 minutos y Yupanqui ganó 1-0. Y Yupanqui perdió 3-1 en un partido totalmente atípico, en un partido que San Martín lo gana con oficio, uh-huh. 100% con oficio. Yupanqui creo que hizo las cosas bien. Creo que si el rival era un poco menos rival, Yupanqui lo iba a poder manejar mejor. Leo. Bien, bueno, al término del partido estuviste en vestuarios. Estuve en vestuario y creo las caras. Que, no, bien. Decir, quiero decir algo que me dijo, me resaltó Adrián ayer y tiene bastante razón. La hinchada abancó a los pibes a morir. Sí, obvio. No hubo las puteadas que hubo cuando se despidió contra Cañuelas. Estaban con bronca porque faltando 15 minutos estábamos ganando. Pero se bancó a los pibes a morir. Uh-huh. El problema fue bastante físico. Uh-huh. En este caso sí fue físico. Claro. Y un poco de oficio, 70 y 30 pongamos. Está bien. Cuando terminó el partido fuimos al vestuario y me parece que correspondía hablar con Fito Muñoz. Sí. Por muchas cosas, por la semana, porque se quedó a pelearla, porque él bien podría haberse ido. Por más de que esté la plata para él, que eso viene por otro lado y tampoco nos interesa demasiado. Sí, pero te puedo decir algo con respecto a la plata. Fito Muñoz haciéndose carne de la situación económica que vive hoy el fútbol de Yupanqui aportó un sponsor. ¿Viste los carteles? Los carteles sí. Vacíos de Fantoche. Aportó un sponsor que le reduce a Yupanqui en el 50% lo que se lleva Fito Muñoz. Y se queda a pelearla. Y es un técnico que con el cartel que tiene bien se podría ir a quedarse en su casa esperando una opción de laburo y se queda a pelearla acá. ¿Te parece que lo escuchemos, Leo? Escuchamos al técnico Yupanqui después de una semana agitada y la derrota con San Martín de Bursaco. después de una semana complicada que hubo en el club debido a la limpieza que hubo generalizada, y yo como hincha de Yupanqui de hace 20 años, yo siempre digo que no soy periodista, sino que soy hincha de Yupanqui que tiene un programa, porque no hay otro que lo haga, Fito. Te quiero agradecer por quedarte a pelearla, porque quizás otra persona con el cartel que tenés vos le hubiese resultado más fácil irse y ni siquiera tener la posibilidad de quemarse, y vos te quedaste a aguantarla. Mira, esto es un trabajo en conjunto. Cuando Diego Centeno me llamó por primera vez y nos reunimos, la idea era hacer un trabajo a largo plazo. Bueno, las circunstancias dan que se tuvieron que tomar decisiones. Desde lo económico hay un replanteo importante. Y bueno, nosotros siempre dijimos que había material de chicos para empezar a subir. Esa era la idea cuando nos reunimos por primera vez con los muchachos. Y bueno, de a poco lo que te mata y te amarga es haber tenido 70 minutos un partido controlado contra un rival sumamente poderoso, y que después, bueno, 4 minutos, 5 minutos trágicos, terminás perdiendo un partido. Pero bueno, también es lo que me queda como, digamos, fuera del sabor amargo, es que los pibes no solamente se mataron, sino que además se entregaron todo, y que pagamos el precio de no jugar. Los chicos pagan el precio de no jugar, ¿no? Tengo una pregunta saliendo un poco de no es muy ético quizá de mi parte. ¿Qué sentís cuando semana tras semana se dice que está en la cuerda floja? En los medios de ascenso. Nada, porque en realidad, bueno, sabemos que la Argentina vive así. La presidenta confronta día a día. Entonces, en realidad yo tengo la confianza y tengo, creo, la certeza de que cuando surja algún inconveniente y cuando los dirigentes vean que lo mío no es lo que se debe hacer, me lo van a venir a plantear ellos primero antes de salir a decir, porque creo que son, especialmente Diego y los muchachos de la comisión, son hombres de bien, que me han tratado como se debe tratar a una persona. En realidad, no pasa siempre. Bueno, en esto es muy importante. Entonces, la verdad que Dante, siendo el presidente de la divisional, siempre hemos consultado, charlado todo, consensuado todo, y como te decía al principio, nosotros vinimos a hacer un trabajo, un proyecto, y bueno, esperemos que esto lo podamos revertir, porque realmente creo que material tenemos, quizás hay que bancarse esta mala, y como dice la canción, la buena van a venir, ¿no? Bien, la palabra de Rodolfo Muñoz, el técnico de Yupanqui. El medio básicamente que decimos es Olé, que en su versión digital lo dio como renunciado el día viernes. Y Aquí Ascenso. Sí, Aquí Ascenso viene publicando hace rato. Aquí Ascenso directamente, que siempre se jacta de la amistad de Torrisi con Majorio, hijo de Espinocho, que mintió, le mintió a los jugadores. Cascarita es una pereta marca Cañón. ¿Qué quiere que te diga? Sí, por eso. A veces para informar hay que interiorizarse, saber bien, y de última, hasta que no averiguaste, sé neutral. ¿Sí? Listo, se separó 8 jugadores, bueno, después vamos a informar, ampliaremos, como siempre dicen ellos. Es más, el que dice haber sido barra brava de San Lorenzo, arrugó y no vino a la fiesta de la noche. Estaba invitado, tenía el lugar y tenía la invitación en la mano. Bueno, vamos con las estadísticas que nos dejó esta 11ª fecha de la primera D. ¿Cómo no? Después hablamos de cartas documentos y de arqueros. No, te hagas problema. Dale. Con San Martín de Bursaco fue el partido 1032 de Yupanqui en AFA. Hasta el momento, como dijimos, 1032 partidos, de los que se ganó 302, se empataron 260 y se perdieron 470, con 1340 goles a favor y 1098 goles en contra. Yupanqui arrastra una racha negativa de 5 partidos sin victoria y 2 sin victoria como local. César Sandoval cumplió con los minutos que jugó en el día de ayer, 100 partidos, Leo, con la camiseta de Yupanqui, en los que convirtió, según me consta en mis registros, 22 goles. Sigue siendo el único jugador del fútbol argentino anotado como jugador de campo y que salió en 2 oportunidades en el año 2007 como arquero, contra Liniers y contra Argentinos de Quilmes. Uh-huh. ¿Correcto? Correcto. La campaña de Yupanqui en el torneo, 11 jugados, 2 ganados, 3 empatados, 6 perdidos, con 7 goles a favor y 15 goles en contra, suma en total 9 puntos. Los goleadores de Yupanqui que hicieron estos 7 goles son Palavecino, Guigó, Sandoval, La Logia, Fernández Escobar, Bortolotto y De Amorín con un gol cada uno. Uh-huh. Hasta ahora, Fito Muñoz, en una lista que se va a engrosar supongo, ha utilizado 25 jugadores, 2 arqueros, 6 defensores, 12 volantes y 5 delanteros. No hay en el plantel de Yupanqui jugadores que hayan jugado todos los partidos. No. Los que más jugaron fue Báez, Borrajo y Varas con 10 partidos. Y en cantidad de minutos, Báez y Fregote jugaron 900 minutos en cancha y Borrajo 885. Vamos con las posiciones de la primera D. ¿Cómo no? Las posiciones de la primera D, vamos primero con los resultados. Dale, la primera fecha. Claro, parcial, muy poco. Se jugó menos de la mitad porque, como hay un encuentro de alcaldes de Latinoamérica, todos los partidos que requerían infantería se van a jugar el día mañana, lunes. Uh-huh. Argentino de Quilmes, Argentino de Rosario se juega mañana, Barracas empató en Bolívar 1-1 con Puerto Nuevo, Juventud perdió 3-0 con Atlas. Después de golearnos a nosotros no le ganó más a nada. Vos sabés que estaba el vicepresidente de Juventud en la fiesta el sábado y dijo, no sé cómo jugamos tan bien contra ustedes. Ah, bueno. No, es hermosa, tenemos una suerte nosotros también. Paraguayo 0, Lugano 0, Cañuelas 2, Victoriano 0, Dock Sud Ballester, el primero contra el último juegan mañana, Claypole Español mañana, Ituzaingó Riestra mañana, y Yupanqui perdió 3-1 con San Martín de Bursaco en cancha de Liniers. Las posiciones, Dock Sud 26 puntos, único invicto del fútbol de AFA, Atlas 23, Riestra y San Martín de Bursaco 21, Claypole 20, Centro Español 17, Paraguayo y Cañuelas 16, Juventud Unida 14, hasta acá están entrando al octogonal. Argentino de Rosario, Victoriano y Lugano 13, Ituzaingó 12, Argentino de Quilmes 11, Yupanqui Puerto 9 y Puerto Nuevo 9, Central Ballester 7 y Barracas Bolívar cierra la tabla con 5 puntos. También cierran la tabla de los promedios. Y hasta ahora estaría descendiendo Barracas Bolívar. Muy bien. El jugador que me faltaba de los 8 separados es Nahuel Palavecino. Por bajo rendimiento. Y además porque era, creo que el de mayor valor, el de mayor cartel de los que vino también. Sí, el más caro, a pesar que la gente de la Madrid se enojó. Bueno. Pero estaría medio arreglado su incorporación al club Ituzaingó, Palavecino. Medio arreglado. Muy bien. San Martín de Bursaco busca arquero. Sí. ¿Sabes alguien apareció ayer? Sí, sabes. Sí, porque me lo crucé cuando se iba. Alejandro Santillán. El arquero que iba a ser el arquero de Fito Muñoz. En un momento yo estaba comiendo un choripán y escuché una frase de fondo que dice: ¡Gordo! ¡No sabía que era tuyo! Esa frase la escuché de un ex barrarado de San Martín de Bursaco. Bien. Que hoy es dirigente. Afortunadamente y con buen tino la. Decí que son amigotes. Sí. La gente de San Martín de Bursaco con Dante Majori. Afortunadamente y con buen tino, la subcomisión de fútbol cuando fichó, lo fichó a Santillán obviamente para... Claro, para igualmente tenía 2 años, no era que Santillán quedaba libre. No importa, a pesar de que Santillán no estaba viniendo a entrenar. Contémosle a la gente que desapareció en junio cuando ya habían hasta arreglado los viajes. Sí, y que apareció hace 15 días mandando una carta de documento. ¡Apa! Pidiendo que la que intimando a Yupanqui que le coarta la posibilidad de trabajo. Bien. Cuando Yupanqui es un club que milita en la primera D y es amateur. Vos sabés que Gardarián, disculpa, dijo a los medios que esto es terrible, Yupanqui está dejando a 8 personas sin trabajo. Gardarián, es amateur esto. Dale. Bueno, y eso. Ahora parece que San Martín de Bursaco está interesado en Santillán, así que van a tener que negociar con Yupanqui. Pero decía que San Martín de Bursaco es un club con excelente relación, como casi todos sí, con Yupanqui. Está bien, pero... Pero esta frase que te dije existió. Yo a San Martín de Bursaco se lo regalo, pero por la actitud de Santillán no se lo regalo. Choto, un pibe que vos me habías dicho que era un... Lo tratamos, vos lo trataste también. Sí, un pibe más o menos de un pibe. Uh-huh. Vamos a la primera tanda, ¿te parece, Leito? Dale, vendemos aquí en la 1480, en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta nos metemos de lleno en lo que fue el gran festejo de los 75 años de Yupanqui anoche en la sede. La La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad. Pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepfla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Llegaron desde Lugano, agiten su bandera, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Garayupa, un clásico más en el buche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui, este programa número 192 de este domingo 17 de octubre del 2010 está dedicado a todas las madres, no solo a las yupanquinas, sino todas aquellas que nos están escuchando, para los que tienen la posibilidad de tenerla al lado y han pasado seguramente hoy el día junto a ella, para los que no tenemos la posibilidad de tenerla, la recordamos en estos días de manera muy especial, dedicado para las madres, este programa de la página de Yupanqui, que coincidentemente siempre viene cerquita del aniversario del club. Viene siempre cerca de la festividad que se suele hacer después del 12 de octubre. Uh-huh. Para empezar con lo que fue la fiesta, voy a leer un mensaje que nos dijo, que nos escribió Moni Signori. Qué hermosa fiesta con gente amiga del club de todas las épocas, cuánta emoción, buena recepción, baile como siempre con las chicas. Laura, Lilian, Jolie, Moni, feliz cumple, Yupanqui. Bien, gracias por el mensaje. ¿Sabés qué lindo que es para alguien? Yo nací en Lugano y de repente vas, después de un tiempo, como me pasó ayer, vas a la fiesta y ves, uy, mirá quién está acá, ¿qué hacen Yupanqui? Uy, se casó con aquel. Es increíble, esas cosas son... ¿Te pasó ayer algo? Sí, sí, me pasó. No, hay en algunos casos ni nombres, me acuerdo, pero hay gente que conozco, que he cruzado en el barrio toda mi vida. Contamos La fiesta fue, gracias a Dios, un éxito, cerca de 250 personas. Uh-huh. Empezó la Orquesta Juvenil de Lugano, sí. Siguió un cantante de covers, uh-huh. Después siguió un grupo de payadores contando la historia del club, después hubo las distinciones, que fue el momento más emotivo de... Pues yo no le tenía tanta fe ese momento, que la verdad fue de muy mucho lindo, respeto, muy lindo, muy hondo, a los presidentes que están con nosotros, que están con vida. Uh-huh. Vino Paco Loisi, que no suele venir. Uh-huh. Me contó algún que otro pormenor de la afiliación en AFA, que antes de la fiesta estuvimos hablando. También los de siempre, Carlitos Vázquez, Enrique del Rey, Omar Perrú, Jorge Castelo. De los que están con vida todos. De los que están con vida, por primera vez después de mucho tiempo vinieron todos. Uh-huh. Y después se llamó a los parientes de los presidentes fallecidos. Vino la familia de Pepe Gallo. Uh-huh. Vino la familia de Gibó. Uh-huh. Se destapó una placa con el nombre de todos los presidentes. Uh-huh. Nora Gibó, la hija de Jerónimo, habló de unas palabras muy sentidas. Después hubo entregas muy sentidas también a Victorio Débole, que es el único del grupo fundacional que está con nosotros. Lo hiciste recitar. De Roque, ese fue Roque. Uh-huh. Era nuestro pollo. Después a Sergio Unzón, representación de los deportistas del club. a Nucho Giovanni, a Benjamín Zurini, homenajes póstumos, más que merecidos. Uh-huh. La tristeza de que por una cuestión medio burocrática y medio infantil no se lo dimos en vida en el año 2005 a Nucho. Uh-huh. Después también le entregamos a Roque De Angelis y a Lilia Machado en nombre de todas las mujeres que han trabajado por el club. Creo que no me olvidé de ninguna. Yo, párrafo aparte y públicamente, yo sé que estas cosas a vos no te gustan, Guido, pero quiero felicitarte por la conducción que te tocó hacer anoche con Alicia Vázquez, porque tenés una magia cuando de Yupanqui se trata, que te olvidás de todo, te olvidás de rencores, de diferencias, de todo, cosa que por ahí yo no sé si puedo manejar tanto, y que te quiero decir que la emoción más grande de la noche, particularmente a mí, me la produjeron tus palabras hacia José Corva. Sí. Porque sabemos todo lo que pasó, todo lo que vivimos y todo lo que discutiste con José, y fue para mí un momento muy lindo. También Pirucho, que recibió la plaqueta de Nucho llorando, Pedro Giovane, para el que no lo conoce, hermano de Roberto Giovane, que le hemos hecho un homenaje cuando se cumplieron 2 años de su fallecimiento. Uh-huh. Que le mando un saludo grande a los sobrinos que me vinieron a saludar después. No, es una piedra, Pedro. Sí. Es un cascarrabia marca cañón. Uh-huh. Y llorando, Pedro, fue algo muy fuerte. Yo no sabía que ese momento tuvo tanta magia. Después de eso me olvidé todas las preocupaciones que tenía y me puse recién ahí, muchachos. Ahí te sacaste el enchufe. Recién ahí me relajé y me puse a disfrutar de la fiesta. Una fiesta maravillosa. Toda la gente de Atlas, la otra pasión también. Y claro, hice un poco de juego para salir el... Porque... Supongo que en 15 días, previo, en el partido con ellos, previo, andás a... Estén atentos al del lunes. Nosotros jugamos con Victoriano Arenas, pero estén atentos al del lunes porque por ahí pasan un breve... resumen de la fiesta, porque por ahí hablan del próximo rival. Exacto, por eso lo hicimos pasar así. Yupanqui da a conocer a toda Latinoamérica este acontecimiento. Bueno, con todo esto que pasó en la fiesta, también se entregó un muy buen material que encabezaste vos, Guido. Quiero agradecer para la confección de la revista, uh-huh, que me ayudaste vos con la parte de arte color. Ángel Clatterback me hizo la propaganda de Coca-Cola. Agradecer a Víctor del Vento, que compaginó las palabras de Jorge Castelo, que cierran la publicación. Uh-huh. Lilian Machado, Gerardo Giovanni, Daniel Tognetti, la parte comercial de la revista. Y la revista tuvo muy buena recepción. Sí, porque aparte fue también un muy buen trabajo de la gente de Break Producciones. Me encantó Compact, también me gustó muchísimo. Todavía no la terminé de leer. No, la del 75 también fue. La del 70 y también esta fue. Esta vez se incluyó a todos, es lo que me gustó, que se incluyó a todos. Uh-huh. Me encantó. Esta vez me encantó la revista. Bueno, y hay una sección particular en la página 19 de la revista, que titula grande: por todo esto Yupanqui es grande. ¿Me acompañas, Guido? Lo leemos de a uno. Dale. Yo. Estos son todos los puntos que quizás nosotros que estamos en la vorágine del club nos olvidamos de lo grande que es nuestro club. Y acá son todos estos puntos que cuando yo lo hice me sorprendí. Uh-huh. Y después me puse a llorar. Adelante. Empezamos. Yupanqui es grande porque desde su fundación siempre se hizo desde el esfuerzo de sus asociados, prescindiendo de los mesías, de los subsidios grandilocuentes. Yupanqui es grande porque siempre se relativizó las rivalidades y se fue solidario con todas las instituciones que así lo necesitaron. Porque desde el comienzo de su historia fue el club de Villa Lugano que organizaba las reuniones sociales más convocantes. Porque el básquet de Yupanqui fue durante años el orgullo de Villa Lugano. Porque fuimos el primer espacio público de Villa Lugano que tuvo televisión, incluso antes que empiece la transmisión oficial en 1952. Porque siempre fuimos un club social y deportivo, mientras otros repartían barajas o afiliaciones partidarias. Porque fuimos pioneros en deportes no tradicionales como la lucha, el billar, el patín artístico, el handball, el tenis de mesa o el físico. Culturismo. Porque los bailes de carnaval fueron desde 1967 hasta 1972 uno de los 50 más concurridos en todo Buenos Aires y en la zona solo superados por Nueva Chicago. Porque fuimos potencia metropolitana en bochas logrando el título en pareja juvenil en 1973 y en terceto mayores en 1979. Yupanqui es grande porque en 1961 nos quedamos sin nada y renacimos. Porque fuimos el primer campeón argentino de fútbol femenino en 1990 con el recordado equipo de Amalia Flores y Karina Morales. Porque fuimos el primer equipo del país en transferir una jugadora de fútbol al exterior. Porque en una encuesta del año 2002, la revista Ascenso nos eligió como el club más grande de la D. porque siempre le dimos espacio a la cultura, con los espacios al Teatro Cervantes y San Martín en los 70 y con la Peña Folclórica El Recero desde hace más de 30 años. Porque desde el 2000 tenemos la única sala teatral de Villa Lugano donde ya presentaron artistas de la talla de Lito Cruz, Arturo Bonín, Pablo Alarcón, Juan Palomino y Raúl Rizzo, entre otros, además de darle la oportunidad a muchos artistas aficionados a tener un lugar para mostrar su arte. Porque tenemos el microestadio más grande de Villa Lugano, albergue obligado de los acontecimientos masivos más importantes del barrio. Porque seguimos fieles a nuestra misión social y tenemos los aranceles más bajos de la zona para realizar actividades. Yupanqui es grande porque a lo largo y ancho del país florecen equipos que se llaman Yupanqui. Porque el comercial de Coca-Cola nos hizo famosos en todo el mundo. Porque a pesar de no ser escuchados en nuestros reclamos por el gobierno de la ciudad, colaboramos con él. En otra muestra que preferimos el bien social antes que el institucional. Así han funcionado un jardín de infantes, colonia de vacaciones, programa de reinserción, se prestan las instalaciones a los colegios de la zona, etc. Porque tenemos el natatorio más grande de Lugano y el que tiene más convocatoria. Porque nuestros dirigentes, aún con sus desaciertos, son tomados como ejemplo de otras instituciones. Porque el tenis de mesa ha cosechado desde su llegada en 2003 numerosos halagos con dos campeones metropolitanos representantes en el nacional y una excelente posición en el ranking, tanto FETEMBA como en el Interescuela, donde Yupanqui es tomado como ejemplo en su trabajo en menores. Porque entre el baby fútbol y el fútbol infantil de AFA hay más de 300 chicos compitiendo para el club. Porque somos el club de la D que más jugadores le aportó al fútbol de primera A, 5 jugadores. Y Yupanqui es grande porque fundamentalmente, a pesar de todo, seguimos siendo muy orgullosamente, Leo, el club social y deportivo Yupanqui. Con eso cerramos lo que fue la fiesta de anoche. Una reseña histórica maravillosa ha ido compaginada en la revista del 75 aniversario y nos metemos en la vorágine de nuestro programa con actividad de otros deportes del club. Dale, el baby fútbol, ayer cuando estábamos armando todo estaba jugando CAFI contra Cristo Obrero. Agradecemos como siempre a todos los padres de CAFI que nos escuchan y a Kiko Jiménez que nos pasa la información. La categoría 2003 ganó 2-1 con dos goles de Agustín Castañeda. La 2002 ganó 1-0 con gol de Franco Torres. La 2001 ganó 8-1 con 4 goles de Federico Suárez, 2 de Tomás Fernández y 2 de Luca Chavero. La 2000 goleó, hizo saltar la banca, 11-0. 4 goles de Brando Silvera, 3 de Rodrigo Ascenso, estos dos que están on fire, Leo. 2 de Facundo Marignani y 1 de Manuel Iglesias y Adrián Tejerina. La 99 ganó 5-0, 2 de Patricio Otero, 2 de Facundo de Jesús y 1 de Ricardo Taborga. La 98, 7-1, con el hijo de Edgardo, que otra vez 4 veces se anotó en el marcador, Ezequiel Lafata. 2 de Cristian Celaya y 1 de Santiago Silvero. Y la 97, perdió un partido inexplicable que estaba ganando, 5-4 perdió, con 3 goles de Ariel Villadeamigo y 1 de Tomás Romero. Vamos con un poco de actividad del club, ¿te parece, Leo? Sí. ¿Querés decir algo? Lo tengo... Ahora entra Fabián y todo el final es de él. Volvemos a recordar la rifa del fútbol que va a sortear con el Gordo de Reyes. Sale 100 pesos y el premio principal es un viaje aéreo con estadía a Cataratas del Iguazú. Como siempre hablamos de Ruta 21. Primero, está muy cerca la firma del contrato, por 10 años. Bien. Parece que va a ser por 10 años derecho, ni 5 meses, van a ser 10 años. Segundo, estuvieron Dante, Ricardo, gente de AFIP y gente de La Matanza, de Maestranza, viendo qué maquinaria necesitan. Seguramente va a haber un pequeño emparejamiento y se van a dibujar 3 canchas. Que van a ser para que ve paralelas al Club José Hernández y se van a dejar los últimos 300 metros antes de llegar a Cristianía para el futuro estadio de Yupanqui. ¿Puedo hacer un poco de tribunerismo? Haga. El estadio se tiene que llamar Benjamín Zurini si alguna vez existe. Bueno, va a ser todo un tema. Te digo, el convenio es muy similar, como dijimos antes, al que tiene firmado AFIP con Boca Juniors, donde entrena y juega la cuarta división. Yo apoyo esa moción de que el estadio se llame Benjamín Zurini, pero bueno, discutiremos de eso y alguno vendrá y te dirá con el fenómeno de Gerardo Giovanni, que siempre sí. deja conforme a todos, dirá, ¿y si se llama 12 de octubre? Pero es muy bueno que ya está Jorge Castelo, dice, este terreno está para la primera. Qué bueno, y vamos a recibir mucha ayuda, vamos a recibir mucha ayuda. La municipalidad de La Matanza va a colaborar con... estuviste hablando. Estuve hablando con Diego Centeno. El martes, no sé si al final fueron o no fueron, yo estuve en la mañana sí, fue, en el entrenamiento y estaban esperando maquinaria para empezar a hacer alisamiento o gente para ver qué maquinarias eran necesarias, algo de eso había. Después, la semana que viene, te prometo un panorama amplio de todo lo que se hizo, lo que se está por hacer y cómo se va a hacer, porque cuando hablamos de esto me da un poquito de piel de gallina y esto es en serio. Esta vez parece que estamos en serio. Es en serio. En serio también es el trabajo que está haciendo desde el año 2007 el básquet. Sí. Terminó la temporada, Fabián, saludamos, Fabián Bausá, ¿cómo andás? Guido Oliveto te saluda. Guido, ¿cómo le va? Leonardo, ¿cómo le va? Hola, Fabián, me esperaba conocerte ayer, Fabián, personalmente. Esperaba, yo también esperaba. Bueno, ¿pero qué pasó? ¿Tanta calentura te agarraste que no te quedaste para la fiesta? No nos quedamos para la fiesta, pero no fue una cuestión de, digamos, estrictamente de eso, pero bueno, hubo otras cuestiones más familiares y más personales que impidieron mi presencia. Igual iba a pasar a saludar un rato a ustedes dos principalmente, que a Leo no lo conozco, a Guido sí, uh-huh. Pero bueno, no se pudo, hubo un final que no fue bueno dentro del año para el básquet, o sea, tampoco fue malo, yo no creo que haya sido malo, no se repitió la campaña anterior, no se pudo, digamos, llegar a la final, que era dentro de todo el objetivo de todos los que estamos en el básquet del club de Yupanqui, pero bueno, no creo que haya tampoco reproche alguno ni para los jugadores ni para los que están alrededor del básquet del club, no fue así. El partido 75-75 para Yupa, 80 para Crovara, terminó la serie 2-1, perdió Yupa. Los goleadores, Sebastián Trentini 13, Maximiliano Bausá sin puntos, Marco Sotero 30, Julián Zavala 10, Javier Trentini 9, Federico Bonavita 8, Andrés Casiota sin puntos, Gabriel Sander sin puntos, Guido Ragazzoni 5 puntos, Martín Sisi sin puntos para los 75 de Yupanqui. El partido era, sabíamos que iba a ser muy duro, Crovara vino bastante recargado, vino como fue de local, digamos, vino a visitar el club como fue de local, con los mismos jugadores que había venido de local y no como vino el primer partido. Arrancó con dos equipos cuidándose mucho en defensa, en zona muy cerradas por parte de los dos, y el ataque perimetral de Crovara definió mejor ese parcialito del partido con un 9-0 con tres triples seguidos. Cambió ahí Yupanqui, tuvo tres pérdidas seguidas, lo que provocó un 0-9 bastante, no serio, pero digamos tampoco preocupante, porque nadie, digamos, que meta tres triples seguidos, o sea, 100% en tiros de cancha en 2 minutos o 3 minutos, digamos, mantenga ese porcentaje. Es extremadamente difícil. Un 6-0 de Yupanqui con goleo sobre el poste bajo y pegando poco desde el perímetro Yupanqui. El primer triple, por ejemplo, de Marcos Otero, a falta de 1.29, logró emparejar las cosas. Sin embargo, se fue ganador en el cuarto con un punto arriba, 21-20. En el segundo cuarto comenzó con una serie de errores provocados más que nada por el mérito de la defensa de Crovara, que seguía siendo muy cerrada, provocando contragolpes rápidos, fast break bastante rápidos por parte de Crovara, que llegaba al gol de manera un poco más aliviada, por decirlo de alguna manera. Tuvo que atacar desde afuera Yupanqui en la primera parte de ese cuarto. La defensa sufrió mucho el poste bajo, el goleo del poste bajo por parte de Crovara. En el final del cuarto siguió manteniéndose a raya, con 4 puntos seguidos de Federico Bonavita y un triple de Marco Sotero. Puso el parcial 35-34 para irse al descanso largo. Había esperanza, empezó el tercer parcial con un 0-5 a favor de Crovara, un Yupanqui que lo vi bastante estático en ataque, que permitía seguir corriendo a Crovara, que donde luego en la segunda mitad del cuarto empezó con una presión muy alta sobre la pelota, provocando intranquilidad en la salida después del gol de Crovara, lo que no pudo plasmar esa presión en el resultado, y el goleo de Sebastián Trentini y Marcos Otero lo mantuvieron a raya, con un parcial de 49-50 a favor de la visita. El último cuarto fue palo a palo, más allá de que haya empezado con un 0-5 nuevamente y una defensa muy aguerrida de ambos equipos, un triple de Crovara y un gol en poste bajo de parte de Crovara, también hablaron de un 5-0 para favor de Crovara. No obstante, siguió presionando arriba, sin demasiado efecto, pero digamos que frenó un poco el goleo de Crovara, y con un equipo bajo, rápido, pudo llegar a empatar el partido. A 1:11 del final, Yupanqui se encontraba 3 abajo en el tiempo regular, y 2 libres de Bonavita, un ataque perdido y un libre más lo mantuvieron a raya, y bueno, logramos empatar. El último tiro de Bonavita, el triple no logró entrar, estaríamos contando otra historia, pero bueno, centramos al suplementario, 69-69 había terminado el tiempo regular, y el suplementario había comenzado con mucha esperanza, había metido un parcial de 5-0 Yupanqui, que no lo pudo mantener un poco por mérito del juego de Crovara, que en ese último parcial lo hizo demasiado físico, extremadamente físico, y se logró poner Crovara arriba en el tanteador 7-4-7-3 a 1:50 del final. Y nos encontramos con un partido muy muy complicado, en el sentido de que ambos estaban no con nervio, pero digamos sí con demasiada ansiedad. En esa característica de cada equipo en particular, Crovara definió mejor el partido. A 1:11 estaban 3 puntos arriba, y eso fue, digamos, lo último que se pudo acercar Yupanqui en el suplementario. El partido técnicamente y digamos emotivamente fue muy lindo para ver, muy lindo para jugar, muy lindo para analizar, en el sentido de lo que podía llegar a dar cada uno de los equipos. Pero bueno, como decía al principio, no, Yupanqui jugó bien, podría haber definido mejor quizás, pero bueno, en básquet a veces la pelota no entra, y cuando no entra no hay nada que hacer. No creo que tampoco haya que buscar, digamos, responsables ni nada por el estilo. Yo reitero que el año fue bueno en general, y se llegó a esta situación, digamos, que de quedar nuevamente como en el 2007, como en el 2008, afuera en cuartos de final. Pero creo que el equipo fue de menor a mayor, y bueno, lamentablemente ganó Crovara. Bien, Fabián, para la semana que viene te vamos a pedir un balance. Seguramente me gustaría, vamos a ver qué trabajo podemos hacer en la semana, sí, de que vengan algunos de los muchachos del básquet, o Javier Trentini, que ayer estuvo en la fiesta sentado atrás nuestro, o Fabián, si te pueden desmolestar, o Fernandito. No hay problema, arreglamos el caché. No, mirá, seguís saliendo por teléfono. ¿Cómo? Seguís saliendo por teléfono. Seguís saliendo por teléfono, que más de 5.000 pesos no te podemos pagar, lamentablemente. No, entonces, esperá que voy a hablar con mi representante. Bueno. Una sola cosa más que queda por confirmar para el lunes. Sí. La Liga de 3 de Febrero, como todos los años, organiza el torneo Hugo Curto. Sabemos en homenaje aquí. Hablé con Fernando hace un rato, me dijo que los habían invitado a jugar, así que eso se confirmaba recién el lunes. La cantidad de equipos es por invitación, son todos los equipos que quieran participar de las 3 categorías, o sea, A, B y C. Y se jugó, lo jugamos con Yupanqui en el 2007, sí, quedamos terceros. Y en el 2008 también quedamos, no, en el 2008, perdón, llegó a la final. Llegó a la final y perdió con Atalaya. Así que queda por confirmar eso para seguir con la actividad del año del club, del básquet de la Liga de 3 de Febrero. Un muy popular intendente de 3 de Febrero, te cuento, para que sepas por qué las cosas. No. Siempre pregonó por hacer los homenajes en vida, Fabián. Lo tengo en claro, no fue un chascarrillo bastante desapropiado, pero bueno, lo tengo bastante en claro que el intendente, no por nada, desde 1983 a la fecha, gana las elecciones, porque no, o sea, siempre tiene un porqué. Obvio. No creo que tampoco sea, le pido disculpas, pero fue bastante desubicado. No, fue apoyando tu chascarrillo, el viejo intendente era el mismo, o sea, acá las cosas, en 3 de febrero las cosas son así, y te digo porque yo viví un año en 3 de febrero. Bueno. Así que las cosas son así. Seguramente la votación fue 1-0 y fue el único que votó él. Seguramente. 1-0. También la tenemos a Marcela Acuña como concejal ahora. Claro, sí. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo le cayó a los chicos del equipo que... en casi todo el partido estuvo la hinchada que estaba en la fiesta apoyándolos? Perdón, mira, me hiciste acordar, discúlpame. Yo quiero mandarle un saludo y un agradecimiento muy particular a la hinchada que desde el 2007 no la teníamos por el club. Ayer aparecieron a la noche, fue bastante agradable. Sí. Y creo que, digamos, la caída de la hinchada resultó buena. Me parece que en el ánimo de los chicos fue bastante agradable, ¿no? Uh-huh. No, digamos que en básquet no... básquet en estas categorías se juega casi sin hinchada, ¿no? Sí. O sea, más allá digamos los familiares, amigos y demás. Ayer hubo mucha concurrencia de público de ambos clubes y bueno, uh-huh, de repente apareció la hinchada, estaba Hugo ahí custodiándolos atrás. Así que yo quiero mandarles un saludo muy particular a ellos que estuvieron, no fue la primera vez, reitero, durante este año que estuvieron alentando al equipo. Uh-huh. Bien. Bueno. Para los chicos del básquet, con la cabeza arriba llegaron y dieron todo lo que tenían que dar. Que no caigan y bueno, que sí, ojalá que podamos jugar el curto y lo ganemos. Fabián, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, un abrazo a todos, a la gente de Rosario como siempre, a ustedes dos en particular. Muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias como siempre. Hasta luego. Bien. Semana que viene. La semana que viene se jugará la 12ª fecha de la primera D. Yupanqui creo que ya está confirmado el día sábado. Sí. La fecha se completa con Argentino de Rosario, Juventud Unida, Central Ballester, Esportivo Barracas, otro duelo clave por la permanencia, Puerto Nuevo, Argentino de Quilmes, Atlas Cañuelas, Lugano, Claypole, Español Dock Sud, Paraguayo Ituzaingó, San Martín Riestra y Victoriano Arenas en la isla recibirá a Yupanqui. En el historial dice que jugaron 59 partidos, que Yupanqui ganó 14, convirtiendo 69 goles, que empataron 12 veces y Victoriano ganó 33 con 110 goles. Uh-huh. Victoriano local jugaron 29 partidos, Yupanqui ganó 5 y convirtió 3 goles, empataron 5 veces y 19 veces ganó Victoriano Arenas. La última victoria como visitante fue el 15 de marzo del 97, 2-1. Con goles de Javier Molinari y de Fernando Arce. Desde entonces pasaron 13 partidos más sin poder ganar en Valentín Alsina, Leo. Para la semana que viene prometo hacer un trabajito que hacíamos hace un tiempito con los jugadores que jugaron en dos equipos, porque me parece que con Victoriano Arenas, que si no es el rival que más enfrentamos, le pegan el palo. Sí. Me parece que se puede hacer. Gijena, Figueredo, Videla, Darío Duguá, unos cuantos jugadores han pasado, el Chino Arrom, han pasado por los dos equipos. Sí, bueno, el Boys. Sí, sí, sí. Duguá, sí. Uh-huh. ¿Lo nombraste? Lo nombré. Bien, ¿queda algo? No queda nada. No queda nada. Bueno, queda, nos echan a patadas. Queda agradecer a todos los que estuvieron allá en la fiesta, queda darle fuerza a los pibes del fútbol, queda darle fuerza a la comisión directiva de la subcomisión. Parece que es el último programa, pero no, es porque hoy tengo ganas de darle fuerza a todos, de saludar a Víctor Débol, el socio más viejo, a saludar a Valentín Oliveto, la socia más nueva, y vamos Yupanqui, carajo. Cosas como las que vivimos ayer te hacen pensar que los resultados son algo secundario, pero seguramente es lo que nos va a seguir convocando semana a semana para contarles a ustedes cómo le va a las actividades del club. Por eso, esta emoción del nuevo aniversario de Yupanqui nos hace perder un poco de vista los resultados, pero obviamente estaremos aquí por ellos. Gracias por haber estado del otro lado, nos reencontramos como siempre con Yupanqui aquí en la 1480 para compartir esto que se llama La Página de Yupanqui. Chau, chau. Hasta aquí fue La Página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma.